Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, en el corazón de Bilbao, en su casco viejo, al ladito de la Plaza Unamuno, y desde aquí sonando y soñando para otras cerca de 30 radios libres y comunitarias y para el resto del planeta. Tenemos preparado un menú marino para esta travesía de hoy. En primer lugar, tenemos una invitada aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Está por aquí, por Euskal Herria, invitada por la asociación vasca El Carcredit, asociación que trabaja con microcréditos para el desarrollo y la educación para la transformación social. Está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos Claudia Caballero Borja. Ella es mexicana, nació en 1982, es economista, es socióloga, es activista por la economía solidaria y el dinero comunitario. Es fundadora, entre otras muchas redes, colectivos, fundadora de la red Multitrueque Michuca de México. También es directora de una escuelita de economía solidaria y social allá en la capital de México, en México DF. Con ella, con Claudia, vamos a hablar de monedas sociales, de dinero comunitario. Vamos a hablar de economía solidaria, economía social. Además, os contaremos las últimas novedades sobre Mohamed Said Badawi, presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana. Os contábamos la semana pasada, estaba encerrado en un CIE en Barcelona. Este sábado lo han deportado, lo han expulsado a Marruecos. Además, tiempo para contarnos, para abrazarnos calentitos con la poesía, historias también que tienen que ver con el racismo, con ese próximo Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, todo eso y la mejor música, al menos la que más nos gusta aquí en nuestro programa de hoy, que arrancamos ya mismito. Nació en agosto de 1992 en Nairobi, en Kenia. Ha cumplido hace poquito, por tanto, 30 años. Cuenta que escribía poesía, historias, canciones desde muy crío, aunque como no tenía ningún instrumento con el que practicar, pues no podía tocar. Escuchaba, eso sí, mucho rock en la radio de pilas que tenían sus hermanas en casa. Cuando cumplió apenas 20 años, se marchó, emigró a Estados Unidos para intentar pues lograr su sueño, el sueño de ser músico, de ser artista, de ser cantante de rock. Allí ha estado tocando, aprendió a tocar de manera autodidacta el solo, aprendió a tocar la guitarra, tocaba por diferentes garitos de estos que dejan el micro abierto para que suba al escenario quien quiera. Después decidió apuntarse para estudiar música en la universidad, pero antes de finalizar esa carrera abandonó los estudios, decidió volver de nuevo a los garitos, seguir intentándolo en los garitos hasta que en el año 2019 logró lanzar, publicar su primer disco. Hablamos del cantautor keniata Jesse Endara. Ese primer disco, publicado en el 2019, se llamó Tales of America, Cuentos de América, 11 canciones en los que contaba historias de vida, la vida de un migrante llegado a los Estados Unidos. Contó cuando publicó aquel disco que tenía más de 100 canciones escritas sobre sus experiencias, sobre lo que a él le había pasado y a otros migrantes durante su estancia en los Estados Unidos de Norteamérica. De esas 100, eligió 11 para este primer álbum, este Tales of America, que fue nominado ni más ni menos que a los Grammy. Poco después, en el 2020, pues se publicó su segundo disco, Folk and Roll, Tales of Isolation, un disco pues que nace en esos tiempos de pandemia. Lo sacó, lo publicó 2 meses después de arrancar la pandemia, y de esos tiempos de pandemia pues nacieron estas historias, este segundo álbum. Jesse Endara se fue a vivir a Minnesota, al estado en el que es pues su gran ídolo, referente, lo que tiene que ver con la música, Bob Dylan. Bob Dylan nació en Duluth. Jesse Endara pues vive en Minneapolis, en Minnesota. Además de querer vivir allí en la tierra de la que es Bob Dylan, también pues Jesse Endara suele llevar ese gorro, ese característico sombrero de fieltro que tanto le gusta también llevar, portar a Bob Dylan. Hace muy poquitos meses, Jesse Endara ha publicado su nuevo disco, el tercer disco de su carrera, The Spanish Villager, se llama este disco, algo así como El Aldeano Español, se titula este trabajo, y ese aldeano español no es otro que un personaje que se ha inventado pues Jesse Endara para contar un poco, para enfrentarse con él, a través de él, a esta vida moderna en la que vivimos. Un disco también con 11 canciones, este tercer trabajo de Jesse Endara, canciones que atraviesan, incluso algunas llevan en sus títulos el nombre de diferentes ciudades, por ejemplo, la primera Minneapolis, la segunda París, la tercera Tokio, la cuarta Berlín, la quinta Mexico City. Diferentes canciones en este disco que recorre buena parte del mundo a través de la mirada de este extraterrestre, de este aldeano español que se ha inventado Jesse Endara. Recién salidito, como decíamos, este nuevo disco de Endara. Hace unos días ha estado por Madrid tocando, en la gira con la que está presentando este disco y recorriendo el mundo. Vamos a escuchar alguna de las canciones de este trabajo, de este precioso disco. Vamos a comenzar con la que abre el disco, en la que cuenta Jesse Endara la historia de alguien que una década después de vivir como inmigrante se da cuenta de que sigue siendo un problema, por un lado, pero que sigue siendo también invisible. Por otro lado, mira ahora en lo que me he convertido, en cualquiera, en nadie, canta Jesse Endara en esta canción. An Alien in Minneapolis, la ciudad en la que vive Endara, un alien, un extraterrestre en Minneapolis. Zarpamos. Spanish Villager Number 3, el aldeano español número 3, es el título de este nuevo disco del cantautor keniata que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, Gis Endara. La vuelta al día en 80 mundos. Aguna, caramana, abrimos nuestro diario de a bordo. Le escuchábamos la semana pasada aquí en Mar de Foguitos denunciar su situación en ese CIE de Barcelona. Mohamed Saïd Badawi ha sido deportado este sábado a Marruecos. La Generalitat de Cataluña ha denunciado a la Coordinadora contra el Racismo de la Comisión Europea esta deportación a Marruecos de Mohamed Saïd Badawi, activista musulmán de Reus, a quien la Policía Nacional Española acusa de ser un peligro para la seguridad nacional. Aparte de expulsarle, la Audiencia Nacional le ha prohibido regresar a España en una década. El gobierno catalán considera que se trata de un caso de racismo institucional en el que Saïd no se ha podido defender. El activista musulmán ha permanecido un mes encerrado en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca y se encuentra a día de hoy en Casablanca, Marruecos. La policía española lo acusa de difundir postulados radicales y pro-yihadistas e ingerir en la política para desestabilizar el Estado español. Ha sido deportado Mohamed Saïd junto a otro miembro de la comunidad islámica, Maruch Azbir, cuyos expedientes se han tramitado en paralelo y por los mismos motivos. Ambos dos viven ahora en Marruecos. (Risa) Seguimos hablando de racismo, racismo y discriminación, en este caso ejercido contra los niños y las niñas por su origen étnico, su idioma y su religión. Racismo y discriminación que continúan extendidos en muchos países del mundo, según señala un estudio difundido por UNICEF con ocasión del Día Mundial de la Infancia que se ha celebrado este domingo. Este informe, Negación de los Derechos, los efectos de la discriminación sobre la infancia, muestra cómo el discurso y la discriminación afectan a la educación, la salud y el acceso al registro de nacimientos y a un sistema de justicia imparcial y equitativo. Asimismo, pone de manifiesto las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías, y no solo en los países privilegiados por su riqueza, sino también en muchas de las naciones pobres y en desarrollo. Entre lo que señala este informe, destacar, por ejemplo, revela que los niños y niñas entre 7 y 14 años y de grupos etnolingüísticos y religiosos marginados de 22 países de ingresos bajos y medianos están muy por detrás del resto en cuanto a las aptitudes de lectura. Por ejemplo, en República Centroafricana, Gambia, República Democrática del Congo y Sierra Leona, las aptitudes de lectura del grupo étnico más favorecido cuadruplican a los de la etnia más desfavorecida y se duplican en países como Bangladesh, Macedonia, Mongolia, Surinam o Vietnam. Diferencias semejantes se han encontrado cuando se analizan los casos de los grupos lingüísticos y religiosos más y menos favorecidos en los países estudiados. Un análisis de los datos relativos al número de niñas y niños registrados al nacer, un requisito previo para acceder a los derechos básicos, revela importantes disparidades entre los distintos grupos religiosos y étnicos. Así, por ejemplo, en Laos se registra el nacimiento del 59% de los niños menores de 5 años de la etnia minoritaria Mon Khmer, frente al 80% de los del grupo étnico Lao Tai. En Zimbabue, los niños de familias cristianas presentaron una tasa de esos registros superior a los de las familias de religiones tradicionales o sin religión. Los 12 millones de romaníes son la etnia minoritaria más numerosa de Europa, distribuida en muchos países, sobre todo de Europa Central y Oriental, y sus niños están entre los más discriminados, con altas tasas de pobreza, menguadas perspectivas laborales y escaso apoyo y acceso a servicios sociales. En ellos también se encontraron altas tasas de desescolarización, de 6% en algunos países y más del 20% en Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro. UNICEF muestra también en materia de salud cómo en el acceso a vacunas y a los servicios de agua y de saneamiento la discriminación y la exclusión han persistido para millones de niños y niñas de grupos étnicos y minoritarios. Según un estudio en 64 países, constata que en más de la mitad las tasas de vacunación de los niños pertenecientes a los grupos étnicos minoritarios eran más bajas y en 5 países se observaron diferencias de 50 puntos porcentuales o más. En cuanto a políticas disciplinarias, el informe muestra que en Estados Unidos los niños y jóvenes negros tienen una probabilidad casi 4 veces mayor que los niños blancos de ser expulsados temporalmente de la escuela y más del doble de probabilidades de ser arrestados por incidentes ocurridos en el entorno escolar. En Reino Unido, por ejemplo, los niños negros, asiáticos y de grupos étnicos minoritarios están sobrerepresentados en casi todos los niveles del sistema de justicia penal del país. En Inglaterra y Gales, los niños de raza negra tienen 4 veces más probabilidades de llegar a ser arrestados que los niños blancos. Este informe de UNICEF insiste en que la discriminación y la exclusión acentúan las privaciones y la pobreza intergeneracional y tienen graves consecuencias para la salud, la nutrición y la educación de la infancia. Hablamos del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se va a celebrar este viernes en todo el planeta. Euskal Herriko Mugimendu Feminista presentó hace unos días el manifiesto con el que van a acudir a las concentraciones convocadas con motivo de este día. Os recordamos los lugares, las horas de las que se van a celebrar en las capitales vascas, en Donostia, en Vitoria-Gasteiz y en Bilbao, a las 7 de la tarde, este próximo 25 de noviembre. En Donostia, 7 de la tarde desde el Boulevard. En Vitoria-Gasteiz, 7 de la tarde desde la Plaza de San Antón. Y en Bilbao, a las 7 de la tarde desde la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. En Pamplona, a las 8 de la tarde, partirá ese mismo día desde la Plaza del Castillo la manifestación. Y en Bayona, al día siguiente, 26 de noviembre, a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Errico Etxea. ...25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Nos arrimamos, nos calentamos en nuestra palomera, dice nuestro invitado hoy aquí, Ángel Guinda, en este chiquito poema titulado Otra forma de amar. Dice, saber que estás conmigo sin dejar de estar en ti. Hay amor sin presencia. Quererte como te quiere la vida, dejándote vivir. Ángel Guinda, poeta al que se asocia inmediata y fundamentalmente con la temática de la muerte y por una mirada amargo-realista respecto a temas inherentes a la condición humana como son el paso del tiempo, la enfermedad, la vejez, las ausencias. También ha creado Ángel Guinda espléndidos poemas de amor, intensos y arrebatados unos, minimalistas otros y auténticos y sinceros siempre. Dice la nota con la que se cierra este libro, El arrojo de vivir, este chiquito libro que recoge una selección de 34 poemas de amor que Ángel Guinda ha publicado a lo largo de toda su trayectoria. Ángel Guinda, por cierto, que ya lo contamos en este programa, lo dijimos en su día, falleció este pasado 29 de enero. Abrimos, estrenamos esta antología de poemas de amor de Ángel Guinda, El arrojo de vivir, y lo hacemos dándonos un abrazo, este que nos propone con su poesía. El abrazo. Y ya no puedes morir. He entrado en tu mundo como el alcohol en la sangre. Las cosas en un idioma. La palabra mañana en un grifo de dolor. La lluvia en el balcón de la mirada. En los ascensores del cielo. Como un disparo en la muerte. Podemos recorrer el infinito en coche, en patines, en tren, en bicicleta, en metro, en autobús, en avión, en barco. Porque ya el infinito nos recorre con la parálisis de la ausencia o el vértigo de la proximidad. Morir es traducir la vida. He construido un puente con las sílabas. He reventado el aire para que puedas verme en la distancia, alcanzarme como un obús del sol. He puesto el horizonte en la acera de tu casa. Ya sube la marea. No es niebla, no es vapor. Es un espejo hecho con los escombros de nuestros muertos. Mi corazón de cristal gotea rojos pétalos. Si lo recoges con tus manos, se convertirán en perlas. en perlas que los pobres venderán por las calles para dar de comer a sus hijos. Ya somos dos espíritus. Ya somos. Como las guerras, son tumbas abiertas y hemos minado de luz todas sus ruinas. Ahora estamos a oscuras. Abrázate al estremecimiento. Ya viene el terremoto. Quererte como te quiere, la vida dejándote vivir. Poemas de Ángel Guinda, de esta antología de poemas de amor, El arrojo de vivir, publicada por Olifante. Abrazaditos, bien abrazaditos. Regresamos a este nuevo disco, segundo disco de Spanish Villager de Gis Endara, y nos quedamos con otra de sus canciones. La primera ciudad era Minneapolis, esta segunda es París. Hace unos días, por cierto, veía en la tele, han encendido todas las luces en los campos lisos, todas las luces navideñas, con bueno, miles de personas allá en las calles festejándolo. Esta canción nos lleva hasta París, pero nos lleva hasta allí para hablar de un apagón, a Blackout in París, un apagón en París. A eso le canta Gis Endara. Growing fond of the old men, growing fond of the yellow sky, growing fond of the moment, growing fond of the smell of blood. Are you new in the city? Haven't you heard the plagues coming around? There was one and then many, riding dragons in the tavern while you're waiting for your lover to come around. Pledging now to be frugal, pledging now to never understand. Are you new in the city? Haven't you heard? Bye. Tlaloc, Michuca, Fausto, Cuni, Verdillete, Chapulines, Caribe, Tumín, Amantli, Esmeril, Romita, Mezquite, Chapingo. Son palabras que, bueno, aquí se nos hacen bastante desconocidas, seguro que además alguna la he pronunciado hasta mal, pero son parte de esas de más de 4.000 experiencias que dicen a nivel mundial hay que tienen que ver pues con monedas comunitarias o con diferentes maneras de entender lo que tiene que ver con el dinero. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de dinero o del otro dinero, de dinero comunitario, de las cosas que se pueden hacer con él, que se pueden cambiar con ese dinero comunitario, y lo vamos a hacer con una economista y socióloga mexicana, Claudia Caballero Borja, que está por aquí estos días por Euskal Herria, invitada por la red Financha Saratago y por el CarCredit, la Asociación Vasca del CarCredit, para presentar la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria. Claudia Caballero es fundadora de la red Multitrueque Michuca de México, que lleva más de 10 años funcionando. Es también activista por la economía solidaria y el dinero comunitario, promotora de diferentes monedas comunitarias allá en México, investigadora también en lo que tiene que ver con estos temas. Es directora de la Escuelita de Economía Solidaria y Social allá en el DF, en la capital de México, integrante de la red Tlaloc, colaboradora de diferentes medios de comunicación. Hoy está aquí en la 97. Muy buenas, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y poder compartir de lo que hemos estado trabajando en México. Hablando de trabajar, ya hemos dicho algunas de esas montón de cosas que eres y que haces, pero hay otra más también de la que nos gustaría comenzar hablando. Eres también productora de pan, hemos visto por ahí. Sí, de hecho eso es de lo más importante, porque efectivamente si mi currículum habla de que soy economista y socióloga, hace ya unos 14 años que me di cuenta que para participar, para practicar este tipo de economías solidarias, hay que ofrecer algo que sea útil y que la gente necesite, que mi propia comunidad necesitara. Entonces, gracias a que conocí a amigas que tenían una tradición de panadería y que mi red de intercambios no ofrecía pan, pues bueno, decidí dedicarme a hacer pan. Y ha sido un camino precioso porque gracias a eso es que yo puedo participar en estas redes de intercambio y yo puedo abastecerme de los productos de los demás porque yo les estoy dejando el pan que yo hago. Y bueno, pues ha sido un proceso de muchos años y actualmente estamos trabajando en un barrio en el centro de la Ciudad de México. Ahí tenemos una panadería comunitaria que se ha construido, a diferencia de algunos emprendimientos empresariales, este tipo de proyecto se construye con los aportes de mucha gente. Entonces, hubo quien nos ofreció el horno, quien nos ofreció la mesa, construimos el espacio de la panadería a partir de trabajo comunitario, que nosotros le llamamos tequio, pero acá ustedes tienen una palabra, ¿no?, en euskera para el trabajo comunitario. Sí, Ausolán, la acabo de descubrir apenas hace unos días. Y eso es muy potente. El trabajo comunitario crea no solo espacios y producción, sino crea vínculos muy importantes. Entonces, pues tenemos este espacio comunitario donde damos talleres de pan para las personas que quieran aprender a hacerlo. Y esto para nosotros es muy importante porque es una manera de decirle a las personas, tú puedes producir algo que es para tu propio consumo y no es necesario que lo compres necesariamente con dinero, sino que también nosotros podemos ser productores de lo que necesitamos. Por ir de lo concreto a lo más global, más concreto que el pan, pocas cosas, bueno, primero no sé cómo se llama esa panadería, si tiene nombre, tendrá nombre, no tiene nombre esa panadería. Pues es la panadería justo de nuestro proyecto de Michuca, entonces tiene el mismo nombre. Y no sé cómo cómo se trabaja, cómo se hace el pan, me imagino que sí, pero luego cómo se vende, cómo se reparte, cómo circula ese pan. Mira, pues de hecho lo principal es que tenemos un vínculo muy cercano con un campesino que es el que nos trae el trigo y eso es fundamental porque es un trigo que está hecho sin químicos, que es un trigo sembrado en tierra comunal. Y además, él es parte de nuestra red. Entonces, eso es importante. Como que vamos generando relaciones o cadenas de valor, como le llamamos los economistas, entre los propios amigos, las propias personas que participan en la red. Y el objetivo de este pan no es comercializarlo ampliamente, sino, como te lo comentaba hace ratito, es que se ofrezca dentro de las redes y las comunidades de intercambio de la cual somos parte. Entonces, el PAN está pensado así muy particularmente para las personas que participan de esta red. Y yo lo intercambio, en México decimos trueque a un intercambio directo, cuando yo te doy mi PAN y a cambio del PAN obtengo un jabón. Y entonces hicimos un intercambio directo, que nosotros le llamamos trueque. Pero la otra modalidad es utilizar una moneda alternativa, una moneda social, una moneda comunitaria, hay diferentes formas de decirlo. Y entonces yo, por el PAN que ofrezco, acepto la moneda comunitaria y a su vez con esa moneda comunitaria después yo puedo ir y comprarle a gran cantidad de personas que llevan sus productos, ¿no? Y con eso pues yo hago de alguna manera mi canasta básica, y con eso pues yo como y me baño y hago limpieza en mi casa, y, o sea, tengo un montón de servicios y de productos. Michuca se llama esa panadería, se llama también esa red de multitrueque, no sé si Michuca significa algo concreto, me imagino que sí. Y decíamos más de 10 años lleva funcionando, ¿cómo es esa red? ¿Cómo organizáis, está funcionando esa red? Sí, Michuca es una palabra náhuatl, es una palabra que significa el lugar donde las mujeres dan a luz. Es una palabra muy potente. De hecho, tenemos toda una vertiente de economía feminista y de esta energía femenina. Y nosotros iniciamos en un barrio en la Ciudad de México que se llama Michuca. Y es un barrio muy tradicional porque era un lugar donde se hacían unos baños de vapor, que en México son muy comunes, que se llaman, ahorita olvidé el nombre, pero es un baño de vapor muy, muy, muy común, en donde las mujeres se preparaban para parir. Entonces, desde épocas tradicionales ha sido una forma de medicina. La que utilizamos, temazcal. El baño de vapor se llama temazcal. Y ese es el nombre de nuestra moneda, porque pensábamos también que de alguna manera estamos pariendo, pero estamos pariendo otros mundos posibles, ¿no? Esa, decíamos antes, esos nombres de proyectos o de monedas comunitarias que hay por México, esta red vuestra, Michuca, es una de esas redes, de esos proyectos, hay muchos, hay cada vez más, ¿cómo estábamos a ese nivel en México, en tu país? Sí, bueno, nosotros venimos de una tradición de monedas alternativas desde los años 90. Una de las primeras monedas que surgió en México justo fue el Tlaloc, de la cual yo he sido parte, y igual Tlaloc es una palabra náhuatl que significa una energía, una divinidad relacionada a la lluvia. Y entonces siempre hemos tenido en México como esta idea de que estas prácticas que nosotros estamos haciendo vienen muy influenciadas por un pensamiento de los pueblos originarios. A partir de los años 90 han surgido muchas experiencias y bueno, ahorita habrá unas 15 experiencias en México de monedas alternativas. Cada una funciona con características muy particulares, tiene su propio nombre, tiene su identidad, pero de alguna manera tenemos muchos puntos en común. Uno de los puntos en común es que este tipo de monedas tiene la vocación de hacer comunidad, de generar un tejido social más fuerte, de ir generando interdependencia entre los que participan. Es decir, que yo me comprometo a consumirle a los compañeros que participan en la red y a su vez me comprometo a ofrecer algo que sea bueno para ellos. Esta forma de intercambiar y de producir y de consumir es muy potente porque estamos todo el tiempo reflexionando sobre qué cosas consumimos, dónde las estamos consumiendo y a quién se las estamos consumiendo. Pero también estamos reflexionando sobre qué somos capaces de producir, qué necesidades tenemos y cómo podemos producir más lo que necesitamos. Entonces, por un lado es incentivar las capacidades productivas en ciudades o valorizar la capacidad productiva en el campo. Y por otro lado es esta parte que hemos comentado mucho de que el consumo es político y es educativo. Entonces, que de acuerdo a lo que consumes, tú te estás formando todo el tiempo y estás formando organización o no. Entonces, este tipo de redes son fundamentales por eso, en esa reflexión de lo que produzco y lo que consumo y cómo lo intercambio. He leído por ahí en un textito de la feria de Multitrueque Michuca, vuestra feria, un texto que termina diciendo algo así como localmente, que al final queremos ser parte de espacios creadores de lo inédito y desde ahí apostar en la consciencia e imaginación global. Eso de lo inédito suena muy bonito, eso de ser, ¿no?, como creadores de lo inédito. Claro, lo que pasa es de que creo que parte de estas experiencias, algo fundamental es la creatividad. Necesitamos combinar la vida, podría decirle como prosaica, es decir, esta vida como que a veces no tiene sentido porque todos los días haces lo mismo, te levantas, vas a trabajar, regresas cansado, ves la tele, te duermes, ¿no? Que en algún momento parece que pierde el sentido, pero cuando empiezas a construir cosas basadas en el compartir, en la creatividad, cuando tu imaginación empieza a volar y empiezas a ver que existen muchas posibilidades, es como el arte de la vida, ¿no? O sea, es llevar el arte que te lleva al gozo, a lo sublime, a la plenitud, pero a tu vida cotidiana. Entonces, nosotros en cada feria es eso, es lo inédito, es lo que puede emerger de la conjunción de un montón de gente que piensa diferente, que está animada a ser generosa, a compartir las cosas. Entonces, ahí surge, por supuesto, mucha vida, ¿no? Ahí es un terreno fértil para crear cosas. Hablando de creatividad y de cosas inéditas, no sé cómo será, si ni será así, pero he leído también por ahí, buscando por internet, que una de esas monedas, uno de esos proyectos que contaba antes, Verdillete, es la primera moneda para niños y para niñas. No sé cómo es eso, si eso es así. Sí, es una experiencia maravillosa. Ojalá que esa experiencia se replique en muchísimos lugares, porque son niños que tienen de 5 años a 12 años que están en una escuela primaria y que gracias a una maestra que ha llevado este tipo de conceptos, también conceptos como la permacultura con ellos, los niños aprenden a producir cosas desde muy chiquitos. O sea, niños, por ejemplo, de sexto de primaria que se daban cuenta que sus compañeritos más chiquitos en épocas de invierno se enfermaban. Y entonces decidieron producir jarabes para la tos. Y niños de primaria produciendo jarabes para la tos. O que pues tienen mascotas y ven que pues las mascotas necesitan bañarse, en fin, y hacen shampoos antipulgas para sus mascotas. O sea, los propios niños, viendo sus necesidades y con esta creatividad que estábamos hablando, investigando, claro, en compañía de sus papás, de sus maestros, investigando cómo producir eso. Y hacen una feria, los niños hacen su puesto, los niños hacen sus carteles, los niños les ponen precios a sus productos, o sea, todo lo hacen los niños, le pusieron nombre a la moneda y hacen su feria en donde ellos mismos intercambian sus productos con Verdilletes. Por supuesto, los niños son unos expertos en teoría monetaria que podrían ir a dar clase a la Universidad del País Vasco a los profesores de economía solidaria. O sea, los niños saben cómo funciona la moneda comunitaria, ¿no? Tú les preguntas y ellos te pueden explicar por qué lo hacen, ¿no? Hablando de la universidad, decías la Universidad del País Vasco, todos estos proyectos de dinero comunitario en los que tú trabajas, participas, están también muy vinculados con la Universidad del Buen Vivir, en la que también participas. Cuéntanos qué tiene que ver el Buen Vivir con el dinero comunitario, con lo que hacéis. Claro, no, totalmente. De hecho, gran parte de lo que nosotros trabajamos le llamamos que es también esta búsqueda del buen vivir. Y tiene que ver con todo esto que hemos platicado, ¿no? Con elegir o con pensar que podemos vivir de una manera diferente, sin explotación de la naturaleza, tratando de ser respetuosos con los otros seres vivos, de acuerdo a lo que el territorio, el ecosistema nos puede proveer y sobre todo generando comunidad entre nosotros. Y bueno, la Universidad del Buen Vivir es un proyecto fantástico. Acá está Claudia Álvarez acompañándome en este viaje y en esta compartencia en Bilbao. Y bueno, venimos justo para invitar a todos los proyectos que se quieran sumar a participar de esta construcción de educación, pero basada en los conocimientos de la economía solidaria y a todos estos conocimientos que existen en las prácticas que tenemos en territorios, en comunidades, ya sean indígenas, campesinas, obreras, cooperativistas, en fin, tantas experiencias que existen donde se genera todo el tiempo conocimientos que no son visibilizados desde la teoría convencional, desde las universidades convencionales, y nosotros pensamos que esos conocimientos son fundamentales para la transformación que necesitamos de esta sociedad y que han sido a lo largo de los años prueba constante de que es una forma de vivir más amigable con el planeta y que puede generar una relación muchísimo más fuerte entre las personas, ¿no? Entonces, creemos que esta otra mirada de conocimiento es fundamental hoy, compartirla y visibilizarla. Decíamos, trabajas en México con todo lo que tiene que ver con monedas comunitarias y también has hecho, creo que alguna investigación a nivel mundial de cómo están las cosas. No sé ahora mismo cómo está ese sector, si se está creciendo, si cuesta mucho, si hubo un auge hace años, hace décadas, y ahora parece que está todo más parado en ese sentido. No sé cómo estamos en las cosas a nivel mundial. Mira, es bastante complejo porque justo este tema del dinero es una de las cosas más difíciles, no solo de entender porque lo han oscurecido bastante, sino incluso porque, bueno, todos necesitamos dinero para vivir en este sistema y a veces da miedo reflexionar de dónde surgió ese dinero, por qué ese dinero está generando desigualdad, por qué está generando explotación, por qué está acabando con el planeta. Entonces sí, es complejo. Creo que uno de los principales retos de las monedas sociales es esa parte de ser capaces de explicar cómo funciona el dinero actualmente y por qué necesitamos monedas alternativas. Esa es una parte que es un reto muy, muy complejo. Yo estuve acá en un encuentro que se hizo de monedas sociales en Málaga y bueno, ahí me pude enterar un poco de cómo estaba la situación un poco como de experiencias europeas. Y por supuesto tenemos también la situación de la pandemia que ha cambiado completamente muchas de las experiencias. Yo te diría que ahorita hay un auge de monedas principalmente electrónicas, hay una reflexión de lo que pasa con las criptomonedas y también hay... Estamos como abiertos a muchas otras experiencias de intercambio, por ejemplo, los bancos de tiempo, que también existen, que son su moneda de alguna manera es el tiempo. Y de hecho nosotros estamos ahorita explorando con la Universidad del Buen Vivir el poder tener una moneda del tiempo para hacer reciprocidad entre todo lo que ofrecemos en cuanto a conocimientos, clases, asesorías, en fin, ¿no? Para poder hacer esos intercambios de una manera más equitativa y que no solo sean basados en el voluntarismo, sino que pueda haber esa reciprocidad. Y bueno, pues en el mundo entonces las monedas tienen, como bien lo dices, tienen ciclos. Y bueno, hay países que tradicionalmente han tenido mucha fortaleza en estos temas. También Brasil, por ejemplo, ha sido uno de los países que más nos ha enseñado de monedas. En Francia también existe un movimiento muy importante de monedas que son las monedas sol. Entonces, bueno, en cada país se van dando de una manera diferente y se van creciendo como, yo me gusta mucho la metáfora del rizoma, van creciendo como pastito por debajo de la tierra, a veces no se ven y a veces te das cuenta que existen un montón y que ni siquiera las tenías consideradas, ¿no? Van emergiendo. Para que emerjan con fuerza, para que sigan emergiendo, entre las cosas que habéis hecho, tú concretamente, está todo aquí un pequeño manual para vivir libres de dinero o deuda, creemos nuestras propias monedas comunitarias, para que en una serie de claves sencillitas, para que la gente se anime a crear en sus pueblos, comunidades, ¿no? Pues sus propias monedas comunitarias. Sí, así es. Es un libro que también está en línea. Por supuesto está impreso allá en México, pero también se puede consultar en línea. Y efectivamente es la reflexión que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años. Tratamos de que la economía no sea esa economía especializada, con lenguaje técnico, que es muy difícil de asimilar, sino más bien este es un libro que está hecho para nuestros compañeros, desde nuestros compañeros. O sea, está hecho con un lenguaje muy sencillo, con ilustraciones, no sé, como metáforas para ayudarnos a entender un poco cómo funciona este tema de las finanzas y de las monedas comunitarias. ¿Qué es lo más difícil, con tu experiencia, lo más difícil para que la gente pues no deje a un lado, pero bueno, intente pues pasarse de las monedas tradicionales a las monedas comunitarias? ¿Dónde ves tú la mayor dificultad? Aparte de, bueno, claro, bueno, las cosas técnicas, pero no sé, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que le cuesta a la gente para dar ese paso? Hay varias cosas, pero creo que para mí el salto así fundamental, que cuando las personas lo dan, ya estamos como que del lado de la economía solidaria, es cuando cambiamos nuestra percepción de escasez a otra de abundancia. Porque este sistema, si algo ha querido, es que nos sintamos vulnerables, solos, individuos que tenemos que luchar en este sistema, en donde tenemos que competir porque los recursos son escasos, el dinero es escaso. Entonces es como una lucha constante por el dinero, atropellando a los que están a mi lado. Entonces ese es como el paradigma de la escasez que a veces se nos introyecta de formas insospechadas, nos damos cuenta que ahí está. Pero cuando decidimos cambiar la mirada y entender que en realidad todos juntos salimos adelante, que a partir de la cooperación, que a partir del compartir, que cuando nos damos cuenta de que lo que necesitamos lo podemos tener en este mundo gracias a la abundancia de la naturaleza y a la generosidad de las personas, cuando nos vivimos desde esa otra mirada, creo que se genera una transformación que no solo es argumental, no es solo que yo te explique por qué el capitalismo está mal, sino que es una transformación ya existencial, o sea, ya implica las vísceras que hace rato hablábamos, que son tan importantes, la parte emotiva y otra forma de vida, o sea, ya no hay punto de retorno, ya vives ya en otra forma. Pero habla quien esté escuchando y diga, sí, pero hay que pagar las facturas de la luz y del agua y del teléfono, y se puede hacer ambas cosas. Claro, sí, efectivamente. No, nosotros no estamos desligados de alguna manera, ¿no? Del mercado y del sistema. Yo para venir acá tuve que coger un avión y tuve que pagarlo en pesos. No, pero lo que pasa es de que para mí existen tres tipos de economía. La economía de la que estoy hablando, como mucho del don, del compartir. La economía de la equivalencia o de lo equitativo, que tiene que ver justo con los intercambios, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, y la economía de mercado, o sea, la economía capitalista, ¿no? Lo que pasa es que generalmente siempre estamos visualizando esa economía capitalista, o sea, como que tiene mucho peso en nuestra vida, y ignoramos las otras dos formas de economía que sí existen. Existen cuando una mamá le da leche a su hijo y no se la cobra. O sea, existe cuando vemos un árbol lleno de manzanas y alguien puede agarrar una manzana y comérsela, ¿no? O sea, existe esa economía de la abundancia, existe la economía de la equidad a través de estos sistemas de intercambio y de un montón de prácticas de la economía solidaria. Yo creo que el reto para cada uno de nosotros que decida aceptarlo es ir creciendo esas otras dos economías y dependiendo menos de la economía de mercado. Y para eso se puede hacer de forma individual, pero cuesta mucho. Lo ideal es hacerlo en colectivo. Es decir, juntarte con tus amigos, con grupos afines, convocar a gente que tenga más o menos una afinidad similar, cooperativas, organizaciones, emprendimientos, no sé, tantas cosas que se pueden convocar e ir creciendo esas otras dos economías sobre la economía del mercado en la vida de cada uno de nosotros. Pues en uno de esos sitios en los que está pasando eso, nos vamos a quedar en esa panadería comunitaria Michuca ya del DF, en la que empezábamos esta charla, y con ese olor a pan, que seguro que huele muy rico allí en la panadería, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Claudia Caballero, Borja, por haber estado aquí en Bar de Fueguitos, y mucha suerte con todos esos proyectos. Muchas gracias, encantada de platicar de todo esto. Hasta luego, chao. vida de las cosas en mi vida, alegre reunión. Mar de fueguitos. Spanish Villager Number 3 es el título de este tercer trabajo de Gis Endara, que os estamos presentando hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lo contábamos al comienzo, diferentes ciudades en los títulos de algunas de las canciones de este disco: Minneapolis, París, ya escuchábamos las dos canciones, Tokio, Berlín y México City, la ciudad en la que vive, de la que es Claudia, nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Para ella, que todavía sigue por aquí, pues nos vamos a quedar por ella en esta canción, en su ciudad, en México City, a Browning in México City, con Gis Endara. Que os vaya bonito. Agur.